5 de la tarde y 16 minutos, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Brique 97.6 y a través de radiobrique.com. En esta mesa hoy opina Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, metidos ya, sumergidos de lleno en la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del 22 de marzo, sin duda, bueno, pues vamos a comenzar hablando de este tema, pero por supuesto que invitamos a todos los oyentes que deseen participar en la tertulia, que lo hagan a través de las redes sociales, en Twitter con el hashtag Cafelito2015, a través del correo elcafelito@radiobrique.com, a través de LINE o los teléfonos de la radio. Recuerden que pueden usar el 46-2004 y el 46-2155. Y como bien decimos, metidos de lleno ya en unas autonómicas que se presentan para todos apretadas, ¿no? Y un panorama un tanto incierto para muchos de los grupos que concurren a estas elecciones, y es que, entre otras cosas, el Partido Socialista de Susana Díaz, a día de hoy, según datos del CIS, ganaría las elecciones andaluzas y obtendría 44 escaños. Ya sé que no sois amigos de las encuestas, pero lo que tenemos ahora sobre la mesa son encuestas, son cifras aproximadas de lo que puede pasar el día 22 de marzo. Obtendría, por tanto, 44 escaños, pero se quedaría 11 de la mayoría absoluta. La inestabilidad de gobierno que ha llevado a la presidenta de la Junta a adelantar la cita electoral un año sería posible mediante un pacto, para el que ya no sería suficiente el acuerdo con Izquierda Unida, que sufre un severo desplome y se queda, según esta encuesta, con solo 4 o 5 escaños frente a los 12 que tenía en la legislatura en la que estamos. Ya no sería posible, por tanto, una nueva elección, una nueva edición de la coalición PSOE-Izquierda Unida que ha gobernado Andalucía desde 2012. El pasado mes de enero se rompía este pacto de gobierno y bueno, pues se anunciaba el adelanto de las elecciones autonómicas. Susana Díaz se vería abocada a negociar su investidura con el Partido Popular de Juan Manuel Moreno o con Podemos y su líder Teresa Rodríguez. El Partido Popular se queda con 34 diputados frente a los 50 que tenía en la presente legislatura. Y bueno, pues es sin duda uno de los partidos políticos que más sufren esta sangría de votos. El Partido Socialista, en cambio, logra frenar su sangría perdiendo solo 3 escaños. El estudio fue realizado desde el 30 de enero al 17 de febrero a partir de 3.130 entrevistas y pronostica la irrupción con fuerza de Podemos, que conseguiría entre 21 y 22 escaños. La entrada más modesta a la Cámara Andaluza sería la de Ciudadanos, que obtendría 5 diputados. Lo cierto es que, bueno, pues hay otros datos, como por ejemplo UPyD y Partido Andalucista, que, bueno, pues estarían condenados a no tener representación parlamentaria, según datos de esta encuesta. En estos días, Susana Díaz, y a raíz de lo que dice la encuesta del CIS, Susana Díaz no mete ni a Izquierda Unida ni a Ciudadanos en el bombo de los excluidos de futuros acuerdos políticos en la legislatura que llega o que salga a partir del 22 de marzo. Esta puerta, en cambio, sí la cierra de un portazo para el Partido Popular y para Podemos, aunque a ambos con motivos distintos. Esta encuesta revela que un 15% de los votantes decididos a votar todavía no se ha decantado por una opción. Un 15% de los votantes a día de hoy todavía no saben a quién van a votar. Dudan entre hacerlo entre el Partido Socialista o Podemos. Este porcentaje tampoco es desperdiciable en relación al PP, al cual hasta un 10% duda si darle su voto o dárselo a los socialistas. Lo cierto es que van a ser unos comicios, bueno, pues no sé qué término utilizar, difíciles, ¿no? Lo cierto es que las cartas no están echadas todavía. Hay elecciones o citas con las urnas en las que parece que se ve más claro el panorama, lo que va a ser el día después, pero en estas elecciones autonómicas lo que sí queda claro es que el Partido Socialista de Susana Díaz conseguiría ser la lista más votada, pero lo tendría muy difícil para hacer un gobierno estable, ¿no? ¿Con quién se casa en esta legislatura? Bueno, las encuestas son encuestas y ya estamos en campaña electoral, pero cuando se hizo esa encuesta aún no estábamos. Hay que tomarla con relativa cautela a la hora de tomarlo. El qué va a resultar después del 22 de marzo, pues los ciudadanos, los andaluces lo decidirán. Yo creo que no solamente a mí me resultan unas elecciones muy interesantes, en el que el eso en sí de que esas encuestas pues no aporten claramente una victoria de uno o de otro, o haya diferentes juegos a la hora de sumar escaños, pues hace pensar pues a todos los andaluces de que su voto es importante a la hora de decidir qué postura pues debería de tomar el gobierno que se cree. Aunque, bueno, pues todos los equipos piensen que van a ganar las elecciones, Jorge, no me negarás que los porcentajes van a estar muy repartidos en estos comicios, y un gobierno estable de una sola formación política no va a haber. Los pactos van a ser fundamentales. Da la impresión que no, y además vamos a creérnoslo. Si los ciudadanos dicen que el bipartidismo ya no funciona, porque son los ciudadanos los que han permitido que el bipartidismo funcione durante todos estos años de democracia, no otra cosa, nada más que los ciudadanos, porque muchas veces se habla del bipartidismo como si alguien lo hubiese impuesto. Bipartidismo porque los ciudadanos les ha dado por votar a dos fuerzas políticas mayoritariamente, punto. ¿Y eso tiene que cambiar? Que cambie. A mí lo que me resulta, no voy a decir ridículo porque la culpa la tienen todos, a lo mejor porque no hemos aprendido todavía las nuevas formas de... Sí, está claro que van a tener que... o sea, no es cuestión de con quién hace el pacto, cómo gobierna, quién gobierna, con quién me pongo de acuerdo. Vamos a hacer las cosas como se supone que debería de ser. Porque si ya de antemano alguien dice voy a pactar con Pepito y con Juanito, yo sí entendería que eso es un cambio de sillones. ¿Por qué una formación que puede discrepar contigo en 30.000 cosas, llegas a unos puntos de acuerdo y haces un pacto en función a esos temas programáticos? Yo lo veo así. Claro, habrá quien diga, no, con el PP nunca. Bueno, es verdad, pero yo pienso que con el PP nunca, porque no creo que se vaya a llegar a ningún punto de acuerdo en temas muy fundamentales que el PSOE entiende que son intocables y que el PP sí ha estado tocando en estos 4 años de una manera muy muy sangrante. Pero ahora estamos ya en la película de saber quién pacta con quién. Y lo que sí, el de las encuestas, una cosa que sí... El problema no es que no nos fiemos, vamos, yo particularmente, no es cuestión de fiarse o no fiarse de las encuestas. El problema es cuando se mezclan encuestas con sondeos, cuando se utilizan diferentes elementos y se meten todos en la misma tartera. De hecho, me parece que esta mañana El País también ha sido, ¿no? Ha hecho un sondeo para las generales. Ganaría Podemos. Y dice que entre el primero y el cuarto, 5 puntos de diferencia. Eso es imposible que la intención de voto varíe cada semana. A la encuesta a la que tú te refieres, que yo creo que es imposible que varíe. Ha dado un vuelco totalmente a... ¿Qué ha pasado en 5 días para que ese vuelco electoral se produzca? Ha dado un vuelco con que por ejemplo, Podemos ganaría las elecciones con un 22,5, Partido Socialista 20,2, Partido Popular 18... Ciudadanos, que alcanzaría el 18%, prácticamente igual que Podemos. Dentro de tres semanas, Ciudadanos tiene más votos que el PP. Que y UPyD 3. O sea, no puede primera así. Fuerza política más gobernada, más votada en las generales, Podemos, seguida de Partido Socialista, a continuación Partido Popular, Ciudadanos, que remonta prácticamente a niveles del Partido Popular, Izquierda Unida con un 5,6 y UPyD con un 3,6, ¿no? Es que hemos visto la encuesta esta mañana, poderosamente la atención, porque es un vuelco electoral, yo creo que histórico. Claro, ¿no? Pero por eso te digo que entonces... Pero lo histórico es cuando se produce, no cuando se dice que se va a producir. Claro, es que el problema es ese, es que hay, parece que hay una... No voy a decir que haya una teoría de la conspiración que quiera volver chalado a todo el mundo, pero... O una de dos, o que los sociólogos empiecen ya a estudiar y a explicarnos por qué pasan estas cosas. Que yo creo que ahora mismo no hay ni uno que sea capaz de decir si esos datos son reales, que ese es el problema. Sí. Y no estoy diciendo que no sean reales, sino según cómo se adornen, pueden parecer más exagerados o menos exagerados. A mí, vamos, si yo no tengo por qué dudar a 100% de eso, pero en lo que yo conozco de democracia, la intención de voto que en este país varía cada 5 días, seremos estudiados en el mundo entero de cómo se organiza una democracia, porque vamos. Antonio, tú como desvinculado, por llamarlo de alguna manera, de la política activa, supongo que si das tu voto a un... En el caso de los pactos, ¿no? Si das tu voto a un determinado partido, ¿eres partidario de que este partido pacte con otras siglas o...? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, en el sentido de que si un partido ve que hay otro, que hay ciertos puntos coinciden, en esos puntos, como pasó con la alianza entre PSOE e Izquierda Unida, que no era, yo creo que no era un pacto total, sino simplemente lo que coincidían los dos, pues me parece legítimo. Lo que no puede ser es que se aprueben cosas que van absolutamente en contra de lo tuyo, ¿no? Pero en aquello que se concuerde, yo lo veo bien, porque no sería engañar. Pero quería hacer un par de comentarios respecto a lo que se ha dicho aquí. Entre otras cosas, la verdad, a mí me llama mucho la atención lo que decía Jorge, de que según, bueno, él ha dicho que cambia cada día. Yo digo, según los medios de comunicación que da la encuesta o la prensa que lo hace, sale un resultado. Yo creo, y esto es, para mí es serio. Es serio porque se entiende, por lo menos yo entiendo, que aunque la línea editorial que de cada medio de comunicación puede ser esta, la otra, pero con ciertas cosas, como puede ser una encuesta que se supone que debe ser objetiva, ahí los medios de comunicación no deben casarse con nadie, ni dar interpretaciones o dar lugar a malas interpretaciones. Es decir, que yo creo que deben ser lo más objetiva posible, y sobre todo las empresas. Y si una empresa se ve que tiende hacia un lado, me refiero a la que hace la encuesta, la próxima vez no te contrato para que me haga esto. Pero lo cierto es que estamos viendo ahora más encuestas que nunca, ¿no? Yo nunca he visto unas elecciones o... Sí, día, cada uno lo que sea, porque cada uno tiene su propia encuesta. Encuesta, que salen encuestas todos los días, ¿no? Pero también te quería comentar otra cosa, y es respecto al bipartidismo, ¿no? Bipartidismo existe, como dice Jorge, porque lo hemos votado, es sí, pero hay que tener presente que en Andalucía no ha habido nunca bipartidismo, es esto, quizás ahora y alguna vez puntualmente algún partido con algunas cosas, que siempre ha habido un monopartido desde toda la vida, que ha sido un solo partido, y para bien o para mal, ha sido un único partido que durante, como el PRI mexicano, que allí estuvo 50 años y aquí vamos por el mismo camino, que es lo único que conoce mucha gente desde que nació, es un único partido, no sabe otra forma de gobernar. Es decir, que hay que poner las cosas tal como son. Pepe, según las encuestas, una legislatura más el Partido Andalucista se queda sin representación parlamentaria, ¿no? Bueno, es verdad que las encuestas estas, parece ser que cada vez se están haciendo más encuestas, y cada una, o sea, la diferencia que hay de encuestas a encuestas, dependiendo del medio que la haya elaborado, hay unas diferencias enormes. Yo algunas veces me quedo pasmado, ¿no? Porque veo, por ejemplo, que la señora o señorita esta de Podemos tiene una intención de voto enorme, ¿no? Pero luego tienen una valoración bajísima la persona. En el caso, por ejemplo, del candidato del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, tiene una valoración en algunas encuestas que está el segundo en Andalucía, el segundo, con 4,15 puntos, y en cambio con una intención de voto bajísima, ¿no? Que dice que no le dan... Está eso en toda Andalucía. Ya comenté en una ocasión que el partido se está centrando en una provincia que es en Cádiz, donde el porcentaje de voto es muchísimo mayor, y nosotros pues tenemos, bueno, eso lo dirán las urnas, pero o será la ilusión que tenemos, pero en el partido todo el mundo está en la seguridad en que Antonio Jesús Ruiz va a ir al Parlamento, ¿eh? Va a entrar en el Parlamento. Pero me refiero a esas diferencias. Las encuestas de todas maneras se hacen de una manera muy rara, ¿no? Cada uno tiene un método de hacerla, un método algunos tienen... ¿Alguna manera de preguntarte, no? Sí, no, pero es que aparte de las preguntas, porque el resultado final no son el cómputo de las preguntas y demás, eso lleva un proceso muy complicado, ¿eh? Que eso lo meten en un ordenador y ellos tienen un programa y ahí se guisa y después al final el ordenador da el resultado final, ¿eh? Bueno, conocéis. No vamos a pensar que... Aquí hablamos de encuestas, pero yo me he parado a pensar hoy que yo no conozco a nadie que le hayan llamado para una encuesta. No sé si ustedes conocéis a alguien que... A mí durante una época me estuvieron llamando. Pero bueno... Sí, hombre, ¿sabes lo que pasa? Para que te dieron cuenta que tienes claro, que decir lo mismo. Hasta que un día me equivoqué y dije lo que no debía y digo, ¡ay, ya no me llaman más! No, es verdad que muchas veces las empresas de encuestas buscan un tipo medio. Es decir, si a ti te preguntan y te dicen, ¿usted qué opina de Rajoy? ¡Ah, se tiene que colgarlo de un tejado! Automáticamente ya no te llaman más. Lo mismo que si dices, es buenísimo, es como Dios va azuladito, ¿no? Pues tampoco te llaman más. O sea, hay que buscar un término medio, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que las encuestas, no es que las encuestas cada uno la haga de una manera y pregunten de una manera, no, vamos a ver. El problema de las encuestas es el tipo de ponderación de datos. Pues entonces eso, indudablemente, eso es personal de cada equipo de sociólogos que analiza las encuestas. Nada más que, eso es nada más que... Pero claro, ¿Yo por qué pongo en duda cosas? Claro, si tú coges la encuesta del sí, te dice que el político más valorado en España es Uxue Barco. Vámonos a la calle, vámonos a la calle de Sevilla, en Sevilla capital, y le preguntamos a los primeros 50 que pasen si conocen a Uxue Barco. Por otra cosa, es la portavoz de Nafarroaba, y vamos, pero ¿y cómo puede salir una encuesta? Que la, claro, es que los que votan por Uxue Barco, por decirlo de alguna manera, son los amigos, y nadie habla en contra de ella porque los demás no la conocen. Claro, como a Rajoy, a Pedro Sánchez y al resto los conocen, y le pregunta, tú le preguntas a uno del PP y sabe quién es Pedro Sánchez, y le pregunta a uno del PSOE y sabe quién es Rajoy. Ahora, el tío que dice yo voto a Uxue Barco, los demás no saben ni quién es. O sea, lo que te vengo a decir un poco, que eso al final utilizan sus métodos de calibración, claro, y te salen esas cosas tan extrañas, ¿no? Tú dices, pero si Uxue Barco sale una vez en la tele, en el debate del Estado de la Nación, cuando la enfocan, a lo mejor si le toca cuando habla con el grupo mixto y sale allí dos minutos. O sea, ¿cómo puede ser la política más valorada en España? Pues, si eso va por ahí, permite, como digo, permítanme que ponga en tela de juicio muchos otros datos que salen ahí, porque entonces, amigo, esto está algo complicado, ¿no? Ahora, eso sí, una cosa, perdona y termino con lo de las encuestas. Si alguien tiene la curiosidad, tú ves el voto directo. Hay una pregunta en las encuestas que te dicen, si mañana hubiera elecciones, ¿a quién votaría usted? Ese es un voto directo. Ese voto directo nunca pasa más del 16%, del 18% en la fuerza más votada. Y después está la pregunta del voto más simpatía. Si tú le dices que no sabes a quién vas a votar todavía, dice, bueno, pero en el caso de hacerlo, ¿a quién votaría usted? Pues mira, yo me tiro más por este. Y cuando tú sumas el voto más la simpatía, por llamarlo de alguna manera, te sale un resultado. Pues ese resultado tampoco es la extrapolación en voto, sino lo meten en su procesador interno y te dicen, y esto da tanto porcentaje de voto. Claro, muchas veces es sorprendente porque el que sumando una cosa y otra da 20, le dan una proyección del 44%, y el que sumando una cosa y otra da 25, la proyección es el 32%. Claro, y tú dices, pero yo me tengo que creer que lo han hecho bien, ¿no? Pues claro, ese es el conflicto de las encuestas. Esta es lo que hablamos siempre de la cocina de las encuestas. Claro. Hay cocineros más buenos y cocineros más malos. Unos aciertan y otros no aciertan. Uno pone lo que el que pone el dinero quiere escuchar y otros pues arriesgan a poner otra cosa aunque se equivoquen. Claro, es que es lo que yo he dicho anteriormente. Es que cada uno tiene su programa propio. Incluso hay quienes tienen hasta programas patentados, ¿no? Ellos no te lo dicen. No, nunca te van a decir, porque son de propiedad intelectual y nunca va a aparecer cómo hacen el programa. Ellos meten todos esos datos en el ordenador, ahí se cuecen y al final el ordenador te dice los resultados. Eso en el ámbito científico y en todo eso se emplean esos métodos. Yo lo único que me gustaría decir es que con todo, bueno, la gente puede votar a quien le vengan ganas, obviamente. Habrá los partidos que se presenten y uno votará lo que le vengan ganas. Y del resultado de las encuestas, o mejor dicho, del resultado de las elecciones, pues habrá 4 más 2, pues son 6, y etcétera, etcétera. Es decir, que los cálculos matemáticos dirán cómo se pueden hacer un gobierno, entre comillas, estable, porque habría que ver también lo que es un gobierno estable, y así decidirá. Las matemáticas son matemáticas, y a mí me gustaría pues que los gobiernos y los no gobiernos pues se hicieran en función de ideas y en función de proyectos. Uh-huh. Por eso cuando me dice, pues el PSOE puede, con los votos de Ciudadanos, con los votos de Izquierda Unida, podría gobernar establemente. Digo yo, pues sí que podría. Pero yo dudo de que Izquierda Unida vaya a gobernar con Ciudadanos, porque es la derecha reconvertida, la derecha de Podemos, digamos. Lo que sí es cierto, y volviendo a, según las encuestas, la no o la desaparición del Parlamento del Partido Andalucista, es que en Andalucía el Partido Andalucista es el partido nacionalista en España que menos votos saca en las autonómicas, ¿no? Porque tenemos a los catalanes, a los vascos, que bueno, pues apuestan y pisan fuerte los partidos nacionalistas, pero sin embargo en Andalucía parece que no, ¿no? ¿Cuál es el problema, Pepe? Hombre, si yo supiera el problema, lo sabría en el Partido Andalucista y habría puesto los medios. Lo hubieras dicho ya, ¿no? Y habrían puesto los medios seguramente para que los ciudadanos nos votaran, ¿no? Eso está claro. Somos un partido nacionalista, con la diferencia que nos separa de los partidos nacionalistas tradicionales, como es Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Gallego y demás, que se entiende que son partidos independentistas. El Partido Andalucista no es nada independentista, se declara un partido de izquierda, y el ¿cómo se llama? Que se me va esta palabra, ¿no? Que apuesta por la unanimidad, ¿no? Sí, federalista. Federalista, efectivamente. Gracias, Antonio. No, me lo ha dicho muchas veces. Sí, es que partido federalista, ¿no? Pero bueno, ¿qué se entiende por federalista? Pues por federaciones, pues igual que existen en otros países europeos. Es un, vamos, tampoco es que discrepamos mucho del sistema autonómico, porque en realidad hay autonomías que tienen quizás más peso que si fuera un Estado federal, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Si me permite, sí. Ahí es que lo de partido andalucista es curioso, porque como decía Fran, en otras comunidades los partidos que son propios de así que se tienen muchos votos. En mi opinión, el partido andalucista tiene carencia total, en mi opinión, total, de un líder carismático que arrastre. Cuando en su tiempo se fundó, pues sí, y después la ideología. Yo todavía la ideología del partido andalucista claramente no hace. Cuando dicen federalismo, ya me pierdo. Porque claro, a lo mejor dice, es que Alemania es federalista. Bueno, sí, pero en España, yo no sé, a lo mejor la época de los cantonalismos o algo, había algo de eso, pero yo me pierdo con eso de federalismo. Yo creo que mucha gente, a lo mejor esa palabreja, se pierde. Y después, ¿qué diferencia hay entre el Partido Andalucista, por ejemplo? Y si es que reivindicamos lo andaluz, ¿qué diferencia tiene con Izquierda Unida, que también reivindica lo andaluz, con el PSOE, que también reivindica andaluz? Entonces, una ideología diferenciada, clara, en donde se diferencia de otros partidos. Entonces, quizá en su momento, cuando empezó todo esto de Andalucía hace 30 y tantos años, pues sí, pero después hemos visto que yo la verdad no encuentro. Entonces, para mí, actualmente, el sentido que tiene el Partido Andalucista, tal como están las cosas, a lo mejor dentro del partido está más claro, es a nivel municipal. ¿Por qué? Porque se vota la persona. Entonces, yo creo que la existencia del Partido Andalucista tiene su razón de ser fundamental, en mi opinión, desde mi punto de vista, a nivel municipal, de los municipios. Porque a nivel autonómico, yo creo que le falta un líder, le falta al menos también medios económicos para darse a conocer y salir en la prensa, y un proyecto o una ideología diferenciada de lo que ya existe, ¿no? Yo veo. Así que es lo que yo veo. Yo no sé. Yo creo que estáis perdiendo. Yo tenía un analista a pie de plaza, ¿eh? Yo no sé qué es lo que pasa del Partido Andalucista, que tú le estás dando un montón de claves, que digo que te tienen a pie de plaza para que le eches una mano. No, a ver, estarán negro conmigo porque le estoy poniendo verde, pero a mí me da igual. Yo no me gusta meterme en donde no me llaman, pero vamos, yo lo ha dicho Pepe, somos un partido federalista, Izquierda Unida también se declara como federalista. El PSOE me parece que también. Me parece, es decir, no. Es la forma, ¿no? Quieren, pero claro. no machacan pero lo segundo lo ha dicho de izquierda. Y la gente puede pensar, bueno, de izquierda, y te vas ayuntamiento por ayuntamiento, pactando en todos con el Partido Popular, pues pueden decir la gente, pues muy de izquierda, pues por lo menos tampoco. Porque está en una. Nosotros, el Partido Andalucista, igual ha tenido pactos con el PSOE que con el PP. Tal vez quizás con Izquierda Unida no lo ha tenido, porque no ha tenido esa posibilidad. Sí, también lo aseguro que en el Parlamento Andaluz, por ejemplo, hubo una coalición Partido Socialista PA. Pero es que en el Parlamento de Andalucía hemos estado dos legislaturas, ¿eh? Hemos estado gobernando dos legislaturas con el PSOE. O sea, que nos digan que somos de derecha, que eso, claro, hay quien hace uso de eso, ¿no? Porque pactamos. Es que, lógicamente, si el pacto es posible... con el Partido Popular, porque por el programa y por, en fin, por lo que sea, pero que por afinidad ideológica, por supuesto que no. Pero yo te digo de que Izquierda Unida nunca va a pactar con el Partido Popular. En Olvera creo que había algo de eso. Que no me digas eso. En Olvera creo que era Pepe y Izquierda Unida. No sé cómo es. En Extremadura, ¿qué es lo que tenéis entonces? Tampoco hay ningún pacto. Pero en Extremadura está votando la formación más votada. Pero estáis gobernando con el PP. Es mentira eso, Pepe. Hombre, eso es mentira. Un oyente demuéstramelo. Hace... ¿Pero tenéis allí algún consejero en Extremadura? No. Sí, claro. No se está gobernando. Eso no está de gobierno. No sé, eso fue una abstención que hubo por parte de Izquierda Unida. Una abstención, porque no queríamos votar al PSOE, ¿no? Y tampoco queríamos votar al Partido Popular. Se tradujo como en una especie de pacto encubierto, ¿no? Según algunos medios de comunicación. A lo eso me remito, ¿dónde está el pacto? Bueno, pues un oyente pregunta, y yo creo que es una pregunta muy interesante. Un oyente se pregunta cómo le iría a Izquierda Unida y al Partido Andalucista en las elecciones si las televisiones le dedicaran tantos minutos como a Pablo Iglesias. Es lo que dice esto. Eso es lo que yo me... Y ahora no solamente el foco mediático está sobre Podemos, sino ahora también están Ciudadanos, que hasta César pues parecía que eso no tenía, pero Ciudadanos, como el otro día hablábamos de Syriza en Grecia, sí. Y decíamos, hombre, no me compare a Podemos con Syriza, porque el bagaje y el tiempo que lleva actuando en Grecia no tiene que ver. ¿No? Pues Ciudadanos lleva ya unos cuantos años gobernando, ejerciendo en Cataluña. Una pregunta, y perdona mi ignorancia, porque la verdad no estoy en esto, y ha salido en Canal Sur, me parece, sí, en Canal Sur, pone espacio electoral. De este tal, eso está acordado por la Comisión Electoral, pero los periodistas o los personas de aquí no estamos de acuerdo. No sé exactamente a qué me refiero. Que no obedece a criterios. En qué consiste. Según, ¿por qué? Según Canal Sur, no obedece a criterios periodísticos. Exactamente. Pero son tiempos marcados por la Junta. Por la Junta, electoral. Y que ellos no se hacen responsables del espacio y el tiempo que le diga cada uno. Bueno, pero ¿por qué la Junta Electoral, ¿eh? No la Junta Andalucía. La Junta Electoral. Yo creo que. ¿Quién compone la Junta Electoral y por qué los periodistas no están de acuerdo o Canal Sur no está de acuerdo? No. Yo creo que ponen la coletilla esa para decir que no es una información que ellos dan, sino que lo dan los propios partidos Si puede servir para aclarar algo, el problema está en que, tal como está montado esto, después de las primeras elecciones que se producen en alguna materia, en algún ámbito, en esta para la siguiente se utilizan como referencia de uso de espacios públicos. El resultado electoral, el resultado electoral anterior, el último resultado, ¿no? Claro, es como por ejemplo en el debate de esta noche. ¿Quién está en el debate? Los que están representados en el Parlamento, claro, y te dice la de Podemos, ¿yo por qué no puedo ir al debate? Y dice el de PP, ¿yo por qué no puedo ir al debate? Porque claro, ¿qué es lo que ha pasado en Andalucía algunas veces? Que incluso después se ha montado un segundo debate con más fuerza, pero date cuenta que por ejemplo en Cádiz se presentan 13 organizaciones políticas. El de Vox podrá decir, bueno, ¿y Vox por qué no va a ir a la televisión? Porque va, o sea, ¿quién decide ahora que solamente tiene que incluirse PA, Podemos y Ciudadanos? ¿Por qué no puedo ir yo, Vox o el Partido Animalista o el? Entonces, la Junta Electoral utiliza ese mecanismo, el número de votos, ¿no? O el resultado electoral anterior, eso, claro. No el número de como por ejemplo, el número de diputados, sino el número de votos. Vete, por ejemplo, al reparto de carteles electorales. Por ejemplo, en las municipales, por ejemplo, podemos ver un claro ejemplo, lo que marca la Junta Electoral en esta emisora, sí. Que a las formaciones más votadas siempre da más minutos. Claro. No es un criterio que sigamos desde aquí los profesionales de la radio, sino que te viene marcado por la Junta Electoral de zona y te dice, bueno, pues a qué formaciones tienes que darle más minutos y a qué formaciones tienes que darle menos minutos respecto a los resultados de las últimas elecciones. Exactamente, tú a lo mejor has visto de algunos partidos minoritarios, pero ya verás cuando empiecen a llegar lo de los mayoritarios, que van a hacer monocolor prácticamente los espacios electorales. Aquí sucede, como decíamos, en los paneles electorales. Claro. Aquí te reparten los paneles electorales en función de los votos obtenidos en las anteriores elecciones. Con lo cual, pues. ¿Pero los votos a nivel andaluz o los votos en la localidad? Aquí lo tomamos como a nivel de la localidad. El Partido Andalucista, Izquierda Unida, tenemos 4 paneles, 4 uno y 4 otro, mientras que el resto de paneles pues se lo reparte entre el PSOE y el PP. Entonces eso aclararía que, por ejemplo, a nivel de por la Junta Electoral se dedica X tiempo acordado ya y es por ley, y después por criterio periodístico, por ejemplo, la ABC le puede dedicar 50 páginas al que le dé la gana y por criterio periodístico a Podemos le pueden dedicar lo que quiera, que es legal. Lo que no es legal sería, bajo lo de la Junta Electoral, espacios oficiales. Esa es la diferencia. No, el medio de comunicación público. ¿Cómo? Medios de comunicación públicos. Es de los públicos. Es que son sesiones de espacios gratuitos. Eso. Ahí entra la Junta Electoral. Gratuito. Y mientras que después, bajo criterio periodístico, le puede dedicar a Podemos o criterio monetario. Porque exactamente. El que paga es el que manda. El que paga, es verdad. Pero en los medios privados. Los medios privados. En los públicos tú no puedes contratar publicidad. Por ejemplo, y yo pues en los públicos en Canal Sur, por ejemplo, o que digo, Canal Madrid, como sea. en la persona, fuera del, del canal oficial, pueden poner, por ejemplo, digo yo, a un candidato media hora, o no, o también fuera de ese igual, espacio. Ellos tienen, ellos tienen. Sí, okay, o van contando, oye, que eso ha salido 10 minutos y tú a mí no me ha sacado. Fíjate, en los informativos, cuando hacen espacio electoral y te informan de lo que ha sucedido en las elecciones, en la... Lo diré, ¿dónde estamos ahora? ¿Campaña? En el proceso de campaña electoral, pues te informan en función también de ese horario. De tiempo, por tiempo. Eso ves cómo los partidos minoritarios al final son, en dos minutos, pues dicen tres partidos o cuatro partidos. Observa que, y se va todo en podemos los observar grandes. Que en las emisiones de Canal Sur, precisamente le dan algo más tiempo y además sale en primer lugar el Partido Popular porque saca más votos que el PSOE. Así. ¿Sabes? Ahora, obsérvalo que lo hacen así. Bueno, pues, y hablan primero de él. Hablando de elecciones, efectivamente. De cara al día 22 de marzo, las autonómicas, un oyente por line comenta: en un pueblo vecino, el alcalde está llamando a los vecinos que viven fuera y les dice, para que no tengas que subir a votar el día 22, me paso y me firma. Así, votas por correo. Imagino que el voto por correo. Se pregunta que si esto es tongo, dice este oyente, que lo he leído textualmente por line. Repito, en un pueblo vecino el alcalde está llamando a los vecinos que viven fuera y dice, para no tengas que subir a votar el 22, me paso y me firma. Así voto. Tongo no sé, pero ilegal sí que lo es. O irregular. Hombre, y que no es ilegal. Así. Vamos a ver, el voto por correo lo solicitas personalmente. O sea, tienes que ir tú. Que no viene el alcalde a dártelo. Tienes que ir tú. O sea, que no es porque yo le firme al alcalde, el alcalde va a ir a recoger voto por correo. Tú tienes que ir tú a solicitarlo, poner una dirección donde te envíen el correo postal, es decir, donde vienen todas las papeletas de votación, y lo tienes que recoger tú. Ahora, si después de recogerlo le llevas sobre al alcalde y le dices, haz con él lo que quieras, porque ya certificarlo para votar lo puede certificar cualquiera. Pero tú eres el que lo solicita y a ti es el que te entregan el sobre. Quiere decir que tú no estás en tu casa y llegan y preguntan por ti, te dan el papelito para que vayas a correo a recogerlo tú personalmente. No puede recogerlo nadie por ti, salvo que esté autorizado porque tenga una incapacidad y con un certificado médico y un papel notarial hay un representante para poder recogerlo por ti. Bueno, ¿y eso cuesta dinero si te hace falta no, un poder no, no, notarial? No, eso es gratis. Bueno, en pueblos muy pequeños yo no lo pongo en duda eso, ¿eh? Hombre, donde se conoce todo el mundo y donde a lo mejor el de correo también está compinchado con el imagino que correo. Imagino que habrá interventores, ¿no? Imagino, Pepe, imagino que habrá interventores de otros partidos políticos que velen precisamente para que estas prácticas no se llevan a cabo. Lo que pasa es que los votos por correo se llaman votos por correo precisamente por eso, porque te echan en el correo. Yo recuerdo anécdotas. Hay varios sobres, tú metes la papeleta que esas en la urna, pues la metes dentro de unos cuantos sobres, con tu documentación, con tus certificados, etcétera, etcétera, y eso, los funcionarios de correo se encargan del día de las elecciones llevarlo a la mesa que te corresponde. El proceso vota todo el mundo, vota los interventores, y después se vota los votos por correo, pues se va comprobando que efectivamente está todo correcto y se echan dentro de la urna como cualquier otro voto y se recuentan en conjunto con el resto. Bueno, faltan 10 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Vamos a hablar de Ubrique directamente. Pero vamos un momento, Fran, ¿va a terminar ya con esto? Si os parece, ahora retomamos el tema político. Yo es que lo tengo que ir, quería hacer un pequeño comentario. Antes de las elecciones queda una sesión más de cafelito, creo, ¿no? Pues, sí, creo el 22. La semana que viene las elecciones son las Yo no tengo nada, porque al menos da tiempo, por si no pudiera venir, yo creo que el sí. El 16 es el último cafelito antes primero, de las elecciones. Que yo, como no pertenezco a ningún partido, ni soy militante ninguno, felicitar por lo menos a los tres que están aquí, al que falta, pues no puede ni a favor ni en contra. Felicitar a los tres porque ninguno ha hecho campaña electoral. Es decir, que estamos aquí hablando de política o de cosas, pero ninguno ha pedido el voto. Así que yo felicito, por una parte, a los tres. Y por otra parte, decir que yo, mi opinión, creo que se está jugando muy limpio, por lo menos lo que yo he visto, por lo menos en Ubrique, yo no sé por ahí. Y que yo creo que todos los ciudadanos de Ubrique, en mi presunción, digo que gane el que gane, gane el que gane. Yo creo que después hay que hacer borrón y cuenta nueva, como hacen los americanos. Es decir, apoyar que gane. El que salga elegido, y dentro, cuando falten 6 meses de las próximas elecciones, otra vez pedirle cuenta. Es decir, que no vayamos hasta siempre, como muchas veces ocurre, que hay unas elecciones y después todos los días machacándolo. ¿Por qué? Porque nos perjudicamos todos. Uh-huh. Así que suerte, yo no sé si podré venir el lunes que viene, que, así que, porque yo estoy de viaje por la mañana, que que enhorabuena a los partidos políticos por la buena campaña, en fin, que están haciendo y que, pues es que no, y apoyarlo al que gane. Están cogiendo fuerza para los municipales. La cuñita de la publicidad al final del cafelito. No, todavía queda. Pero no sé si haré a Frank que me dé pie. Todavía podéis pedir el voto, ya podéis pedir el voto. Si pero queréis. Yo creo que este no pero es yo creo, el sitio. Antonio, este no es el sitio. Yo creo y que, no lo habéis usado para pedirlo. Yo creo que es que están guardándose para las municipales. ¿No? Están guardando fuerzas para las municipales. Pero mira, te digo una cosa, de verdad. Deberíamos de creernos todo lo que predicamos continuamente. O sea, todos hablamos siempre de participación, de que hay que dar ideas, demostrar, poner sobre la mesa cosas para negociar, para sacar a este pueblo para adelante, apuntar para adelante. Vamos a creérnoslo. Yo me puedo enganchar alguna vez con Pepe González, porque me busca, ¿no? Entonces, claro, me puedo enganchar con Me puedo enganchar alguna vez. Pero eso no quita que cuando empecemos a hablar de cosas en serio, aunque no estemos de acuerdo, creo que tenemos la obligación, porque si no después nos quejamos de lo mismo, ¿no? La gente dirá, ¿y estos tíos a qué van allí? O sea, por eso te digo, alguna vez te puedes enganchar, pero me imagino que cada cosa en su sitio. Y yo no creo que este programa de radio sea para que hagamos campaña electoral, porque si no, entonces desvirtuaríamos la realidad de todo esto, ¿no? Es mi opinión particular. Vamos, yo creo que... Tienes toda la razón. Yo estoy de acuerdo también. Venimos a opinar. Pues, Pepe, no digas esto, entonces después no vale. Bueno, pues a lo mejor aquí os vais a enfrentar un poquito. Venga. Dice José Fernández a través de un correo electrónico. Querría saber por qué el alcalde o por qué el cambio de trazado de la Cañada Real de la Breña con el nuevo PGO. Se pregunta que qué se gana para que compense agraviar a los vecinos. Lo firma José Fernández y pregunta eso. Si sabéis a qué se debe el cambio del trazado de la Cañada Real de la Breña con el nuevo PGO. Se pregunta que qué se gana para que bueno, pues se agravie de esta manera a los vecinos afectados. Yo creo que lo que intentan conseguir es, como hay una problemática, que hay 50 personas aquí, pues se lanzamos la problemática aquí, 20 metros más para allá, y se lanzamos solamente a una persona, y ya está, 50 libres y uno perjudicado. Me parece que hombre, que al menos se tendrá que ver que el que cumple la ley, el que respeta lo que se dice, a ese no le puedes ver perjudicado, sino al contrario, le tendrás que felicitar. Y a los que no cumplen, pues a lo mejor hay que tirarles de la oreja, o a lo mejor hay que decirles, pues como no habéis cumplido, pues tenéis que hacer esto, esto y esto. ¿No crees? Yo entiendo que, según comentarios, han dado marcha atrás. O sea que ese desvío a 100 metros más hacia abajo de ese tramo de la vía pecuaria, perjudicando, a, como dice Manolo, a una persona o a dos o a tres, y primando a los que habían cometido las infracciones urbanísticas en aquella zona, pues ya creo que lo comenté yo eso aquí la vez anterior, que lo que debería el ayuntamiento era gestionar con el organismo correspondiente, que es Medio Ambiente, el ganarle o estresar la vía pecuaria en ese pequeño tramo, y no pasa nada y se da una solución perfecta. Ya comentamos que la calle de Alcalá en Madrid es una vía pecuaria, ¿no? Y está todo construido. O sea, ¿por qué esos 200 o 300 metros que puede haber desde la carretera hasta el puente del Realejo? ¿No? Pues adecuar la vía pecuaria a ese ancho y asunto terminado. Pero mira, lo fácil que sería que el Partido Popular explicara eso. Claro. Si es el que lo diseña. Claro. Vamos a suponer que tendrá su explicación de por qué lo diseña así, ¿no? Aunque se hayan equivocado. Tendrían que explicarlo. El problema es que, como todo esto siempre es una suposición sobre suposición, porque no es la primera vez que anuncian una cosa y después la contraria, dan el paso para adelante y después dan, no sé, la sensación que a mí me da es, anuncian una cosa, empiezan a ver el número de cabreados, y cuando el número de cabreados llega a un tope, dan marcha atrás. Es que eso tiene muy poca defensa en cualquier tipo de... Porque la sensación que me da es, si esa primera decisión no tiene ningún fundamento, ¿por qué me voy a creer la segunda? O sea, eso es lo que a mí me preocupa mucho en este tipo de cosas. Y yo creo que deberíamos de ser muy escrupulosos en el plan general que se apruebe definitivamente en este pueblo, ¿eh? Porque es que estamos marcando el desarrollo de Ubrique para los próximos 20 años o 30 años. ¿Eh? Es que tenemos que ser muy objetivos, muy claritos y muy apartidistas en este caso. Porque como esto queramos funcionar en base de partidismo, de porque yo creo que esto me va a beneficiar más por este lado y esto me va a beneficiar más por este, cometeremos un montón de errores y cuando pasen 3 años estaremos otra vez dándonos patas en el culo para aprobar modificaciones puntuales de los documentos urbanísticos porque no nos van a servir. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro programa en el día de hoy. Izquierda Unida, y aprovechamos también para informar en el cafelito, Izquierda Unida hoy tiene un acto público, bueno. La presencia del parlamentario andaluz Ignacio García. García y además los candidatos al Parlamento de Andalucía, Manuel Cárdenas y Noemí Palomares, que estarán hoy en Ubrique, ¿no? Efectivamente, es a las 7:30 en el IE Los Remedios y está invitado por todo el mundo. Ignacio García, como parlamentario, ha sido durante esta legislatura vicepresidente de la mesa del Parlamento y pues ahí pues nos explicará posiblemente pues cómo se ha desarrollado estos 3 años y también pues nos van a dar pues su visión, no solamente ya de los 3 años, sino de los 4 que nos quedan de legislatura una vez que se produzcan las elecciones, tanto Manuel Cárdenas, que es el número 2 por la provincia de Cádiz, como Noemí Palomares, que es la número 3, que actualmente de Borno, ¿no? Es concejala en el Ayuntamiento de Borno, y Manuel Cárdenas, que hasta hace 4 días, hasta que se rompió el acuerdo con el PSOE en la Junta de Andalucía, era el delegado territorial en la provincia de Cádiz. Uh-huh. ¿El Partido Andalucía tiene prevista la visita a nuestra localidad del candidato? Bueno, se le ha mandado a la persona que lleva la agenda de Antonio Jesús y estamos pendientes, a ver, de todas maneras, él ya ha hecho varias intervenciones a través de esta emisora, ¿no? Y estamos esperando que nos dé la respuesta. Uh-huh. Y otra de las cuestiones que también, en cuanto a visitas de altos cargos políticos, tengo entendido o he escuchado que la candidata a la Junta de Andalucía, Susana Díaz, estará por Ubrique esta semana y además aprovechando para inaugurar la sede, algo que ya comentábamos aquí, pero que no se lleva a cabo, ¿no? Creo que le toca madera porque ya parece que tiene una serie de, pero lo que va a venir a Ubrique no va a venir un acto político, no un acto institucional, sino un acto de partido, puesto que lo único que va a hacer va a venir a inaugurar la sede del partido, o sea, no tiene encuentro. Había otro planteamiento, ¿no?, de buscar a lo mejor un encuentro con empresarios, con MOVES, con algún tipo de colectivo y tal, pero no le cuadraba dentro de su agenda y tal, porque además va a venir a una viene hora como candidata, va a venir a una hora muy poco, no viene como secretaria general del Partido Socialista a inaugurar una sede del Partido Socialista, digo, porque va a ser así, va a venir, va a inaugurar la sede y se va a ir, que no va a ir porque va de paso, no por como no nos cogían bien los tiempos por la ruta que ella tenía, porque por lo visto tiene un encuentro con ganaderos o con no sé qué tipo de colectivos en Setenil, y después tienen actos del regional en Algeciras. Y lo que le hemos hecho el compromiso para que en el camino intermedio, que el camino intermedio tiene que tome nota de cómo está el camino también. No, está bien. No, si cuando venga del camino se le va a notar. Yo creo que la vamos a esperar con 2 talidones y un cafelito con leche calentito, porque cuando se tire 1 hora y media de Setenil para acá dando curva, a lo mejor no hay que hablarle ni de carretera. Y que conozca la carretera. Claro, entonces la va a probar. Entonces, lo que sí es verdad es eso, ¿no? Que para nosotros es un orgullo que la secretaria general del partido pueda dedicar unos minutos con los militantes, que es lo que vamos a hacer. Hemos invitado a todo el mundo, pero te digo, con la diferencia que no es un típico algo acto más de informal, un típico, ¿no?, acto de campaña en el que tú vienes a dar un meeting y a contar, sino es un acto dentro del partido, como por deferencia, porque se lo habíamos solicitado y ella, como ya tuvimos que aplazarlo en su momento, no ha querido faltar al compromiso, y el miércoles a las 12:30 de la mañana va a estar en el SOE de Ubrique para su inauguración en la nueva sede. Bueno, pues precisamente íbamos a despedir ya, pero nos acaba de llegar un line. Dice Paqui a través de line: ¿no creéis que ya que los llanos del Prado y del Bar Morro, me imagino que se refiere al llano de aquí abajo, ya que son de particulares pero los utilizamos todos, el ayuntamiento cobra sellos a los vehículos, por lo menos que los arreglen, que se nos van a desmontar los coches? Es lo que dice Paqui a través de line. Terrenos particulares que están usados o están siendo usados por particulares para aparcar coches, que pagan su sello, y dice este oyente que por lo menos que aunque no sean propiedad municipal, que el ayuntamiento los arregle. No sería la primera vez que desde el ayuntamiento se acondiciona. El del Prado, con motivo de la feria, pues todos los años te lleva un pequeño repaso. Y el otro, pues parece que está más dejado de la mano de Dios. Alguna vez, se ha arreglado muchas veces, y yo creo que tal como está la situación ahora mismo, que aquello es hoyos, que lo mismo se cae el coche y no sale, pues sería conveniente de que le dieran un pequeño arreglo. El Llano del Prado, desde luego, en particular, porque tiene unos socavones enormes. Yo llevo un todoterreno y me cuesta trabajo a veces, tengo que ir con mucho muy despacio, porque es tremendo. Y si sabemos que es privado, pero si es privado y se está utilizando como aparcamiento desde hace ya siglos, dicho metafóricamente, ¿no? Pero en todo caso, si no, deberían de estar vallados, ¿no? O cercados, ¿no? Eso es lo que... O sea, que yo creo que el ayuntamiento es responsable de que eso esté en condiciones, ¿no? Eso es lo que yo iba a decir, si se le está permitiendo a los privados, precisamente, que no cumplan con una serie de requisitos, vamos, y no es que estemos pidiendo que los vallen, porque si no nos van a matar los que aparcan allí, pero ya que se le permite que no cumpla con esa parte de la normativa urbanística sobre solares, y el ayuntamiento está haciendo un uso colectivo para la ciudadanía, el que el ayuntamiento adecente un poquito aquello, tampoco creo que nadie se vaya a asustar, ¿no? Y porque las cosas tienen su lógica. Si se está utilizando como aparcamiento público libre, pues no estaría mal que el ayuntamiento... Pues Jorge, Manolo, Antonio y Pepe, muchas gracias por habernos acompañado. Perdona, antes de cortar, es que no, que me diste un sobresalto cuando dijiste, por fin, has dicho, Izquierda Unida anuncia, digo, no me digas que ya me va a decir quién es el candidato alcalde. No, te quería preguntar. Nos ha dejado colgado otra porque vez. Porque de momento no hay un no en el partido, no, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos en ello. Como Rajoy es un aprendiz al lado de esta gente designando a los candidatos. Bueno, aún nos queda conocer la candidatura del Partido Popular, y sí la conocemos ya. Lo que sí, la lista al completo, la del Partido Andalucista, imagino que también estáis trabajando en la propia lista, y no sé si tenéis fecha para presentarla. De momento no, todavía faltan casi 3 meses, ¿no? Nos queda, sabemos el candidato del Partido Andalucista, sí. José Antonio Bautista, no conocemos la lista al completo, sí la que conocemos es la del Partido Socialista. Partido Popular, tampoco conocemos la gran incógnita, cuál es la lista del Partido Popular, aunque sí ya Manolo Toro ha manifestado su intención de ofrecerse, de ir como candidato en el Partido Popular. E Izquierda Unida no es un no seguro todavía, no. Pero seguir en ello. Vamos hasta el día 20 de mayo. Ha dicho Manuel una cosa que me parece que se la ha copiado el alcalde, ¿eh? Eso de estamos en ello. Esto lo dice no solamente este alcalde, lo dicen todos los alcaldes y todos los de la oposición. Y tomáis nota también, ¿no? Claro, también. Muchas gracias y hasta mañana. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera?